Bueno, estamos recibiendo durante la tanda de la emisora. Ay, esto es impresionante. Llamadas, mensajitos de texto, llamadas a los celulares. Agradecemos a todo el mundo. Agradecemos también a todas las posturas que están llegando. Todas. Nosotros, por supuesto, decimos la nuestra y aceptamos la de todo el mundo. La mayoría de la gente apoyando y complementando lo que nosotros decimos. Una cosa que quiero aclarar, sí. Porque recibía una llamada, Carla lo decía claramente, si es que Fernando Pereira está defendiendo la ley de educación, está hablando por sí, tampoco está hablando por el PCNT que la tiene definida en contra. Bien. O sea que habría que, está hablando quizá por su grupo de articulación, no lo sé. Pero al oyente que llamó, que diga, llame y diga que dónde, diga a dónde, tampoco, porque en realidad nosotros aclaramos cómo funciona nuestro sindicato, claro. y quién es quién. Pero no podemos decir, nosotros nunca escuchamos a nuestro compañero Fernando Pereira decir una cosa así. Decir eso, así que bueno, el oyente se acusa, tendría que decir dónde para nosotros poder resolver. También nos llama Jorge y nos dice que con esto del Día de Educación se está presionando a los directores para que abran las escuelas a partir de las 9 de la mañana. Cuando se dice que se presionan, seguramente no estamos hablando de que sea tan voluntario, ¿no? Y que probablemente, ojo, a las escuelas que ese día tengan contexto, porque se puede llegar a confundir o a mezclar la jornada de contexto con el Día de Educación, y si no vas, capaz que también hay ciertas amenazas que no te paguen el contexto, que para muchos compañeros significa un ingreso importante. Vamos a aclarar una cosa. Específicamente nos dijeron en el consejo, cada escuela hace la actividad que quiera, si quiere. Una cosa es lo que diga el consejo y otra cosa es lo que llega a través de las presiones vía. Bueno, pero pero está bueno que los compañeros sepan lo que dice el consejo. La burocracia, porque muchas veces, bueno, porque muchas veces en la cadena esa es un teléfono descompuesto. Pero pidámosle al consejo que mande comunicaciones claras. Ya le pedimos comunicación escrita. Que no lo veían muy necesario primero. Sí, después, no, después nos dijeron. Pero el consejo sabe que sus mandos medios. Muchas veces no responden a sus mandos. Y llegará bien, porque a veces se malinterpreta de una manera y las cosas no llegan a los maestros. Ellos son conscientes. Sí, sí. Como por ejemplo la ley de educación que estaba impresa en INPO con orden del consejo y la inspección de Montevideo nunca la retiró. Y por supuesto los maestros no la tuvimos impresa para discutir, y sí en todo el interior del país, por ejemplo. Claro. Mandos, o sea, medios que los le compañeros dicen. Y la gente que nos escucha, que también tengan en cuenta esto, ¿no? Exacto. Sabe lo que es la burocracia estatal, que tengan en cuenta. Alguien esconde una circular en el cajoncito de su escritorio, tranca un montón de cosas. Que tengan en cuenta y que difundan lo que transmite el sindicato, porque lo que transmite el sindicato es lo que dice el consejo, y es tal cual. A ver, los maestros van si quieren, abren la escuela si quieren, es voluntario. Por otro lado, en el horario que quieran, con la actividad que quieran. 18, en el horario que quieran. Ahí está. Y no pueden obligarlos a hacer nada diferente. Y si no quieren hacer ninguna actividad ese día, simplemente abrir, también pueden no hacer nada. Nadie puede obligarlos a hacer las cosas ese diferentes. Ese día de la educación sale $430,000, ¿no? Exacto. ¿Sabes qué pasa con los horarios? Que cuando vos haces una movida así, seguramente tenés una movida de prensa donde convocás a los canales, a las radios, a los diarios, a determinada hora, a determinadas escuelas. Todos sabemos cómo funciona la convocatoria de prensa. Por lo tanto, las presiones van a ir en ese sentido. Que las compañeras y los compañeros directores, sobre todo, tengan en claro esto que dice Carla, que es la postura del consejo. También nos decía Jorge, con el tema de salidas didácticas que habíamos tocado, que están aplicando a rajatabla la reglamentación de pueden salir dos grupos, no tres, y no más de 60 niños, con lo que estamos hablando de prácticamente escuelas virtuales. En la realidad, de la mayoría de las escuelas de Montevideo, los grupos tienen más de 30 niños, así que si juntás dos grupos, seguramente estás pasando de 60, ¿no? Me quedaba lo siguiente. Jorge acá, cuando llamaba, decía de las escuelas que tienen la jornada de contexto el sábado, este sábado 12. La escuela tiene la jornada de contexto y está cerrada, está cerrada. No tiene nada que ver la jornada de contexto con este día de la educación pública nuevo. Los compañeros estarán trabajando en sus actividades. Si quieren abrirla luego, la abren. Si no quieren abrirla, no la abren. Pueden cambiar la jornada para otro día. ¿Sabes que yo pregunté eso? Pueden cambiar. Lo que pasa que parece que septiembre es un día que está bastante complejo porque hay gente que tiene cursos y todo eso. Hay varias escuelas que tienen jornada contexto ese día. Sí, sí. Los que tienen curso tienen la suerte de tener cupos, ¿no? Sí. Por ejemplo, ya que la gente ve tanto el tema de las XO por televisión, bueno, hay cursos que tienen cupos para una persona por escuela, dos personas por escuela. Lo digo con propiedad porque estoy hablando de mi escuela en particular, ¿no? Se apunta a toda la escuela y hay un cupo solo. Pero bueno, es parte de la formación esta integral en informática, plan Saibal, XO, que estamos recibiendo por suerte todos los maestros. Es mentira, no me creen. Seguimos. Bueno, seguimos. Vamos a dar un avisito. El Movimiento de Educadores por la Paz tiene su encuentro el 4 y 5 de septiembre Maldonado. ¿No era hoy? No era hoy. Gonzalo estaba un poco confundido. Gonzalo estaba nervioso porque nos tenía que dar las salidas y todo eso desde acá, que nosotros íbamos a hacer el programa desde Maldonado. No era hoy. Mira, acá estamos. Estamos acá. 4 y 5 de septiembre en Maldonado. Para los compañeros que quieran ir, va a haber alojamiento en la colonia de Piriápolis con traslado y todo lo como se debe. Se pueden anotar por teléfono a Demo Montevideo. 901-2540, Iris los anota. Lo escuché a Redondo en Canal 7, que es el director de formación docente de Maldonado, sí, diciendo que a su vez estaba avalado el tema del permiso para que los maestros vayan. Porque está declarado de interés, o sea, por el que Consejo de la falta primaria. No va, ¿verdad? No corre. Ahí va. O no, sea, la falta corre. Actividad delegada. No. La falta corre. Lo único que te la tienen que dar con goce de sueldo, claro, como asistencia es 70.8. Claro, tareas encomendadas por el organismo. Es un buen dato para darle a la gente, para que de repente concurra, que es no son una muy buena oportunidad. ¿No? Es asistencia, cursos, congresos, y eso. Con goce de sueldo. Estamos hablando de gente de muchos países de América que vienen, ¿no? Sí. Bueno, el ómnibus, va a haber un ómnibus que salga de acá de Montevideo, pago por Ademo Montevideo, para los maestros que se quieren anotar, por eso les estamos avisando. Sale el viernes 4 a las 7 de la mañana de Maldonado 1170, que es la dirección de Casa del Maestro. Exacto. Por si alguien no le quedó claro. Ibicuí y Cuarén, como me gusta decir a mí. Ibicuí y Cuarén, qué antiguo. Y yo era de ahí, me cambiaron los nombres. Ahora en Michelini, entre Michelini y Gutiérrez Ruiz. Con el respeto a Michelini y a Gutiérrez Ruiz, pero está bueno. Ibicuí y Cuarén, suena precioso. Sí. Bueno, porque se quedaron ahí en la noche de nostalgia ustedes. Sale entonces de Maldonado 1170, viernes 4, 7 de la mañana. Los compañeros que se quieran anotar para esta actividad, lo pueden hacer en 901-2540, Casa del Maestro. Con Iris. Regresan el sábado de la noche y aparte vamos a tener a Biglietti cantando en una de las noches ahí de Cámara. Buenísimo. Seguimos. Voy a pasar un avisito y tengo que pedir disculpas a los compañeros de la Cooperativa Magisterial, va a ser rápido, porque yo había quedado de llamarlos hoy para que vinieran, porque la Cooperativa Magisterial hay elecciones el 5, pero perdí el teléfono y cuando los fui a buscar ayer no lo encontré, así que pido disculpas a Alicia Pintos, a Alicia Rosas, a los compañeros que están en la lista trabajando mucho. Igual los vamos a invitar para el sábado que viene. La lista 765 no es una lista sindical, lo queremos aclarar, pero sí es una lista que tiene integrantes de nuestro sindicato, como decía Rubén Puyol, Alicia Pintos, Ruth Vera, Hugo Rodríguez, compañeros que están tratando de cambiar las cosas. Algo muy importante, todos los socios de la cooperativa tenemos derecho a votar y los compañeros del interior se pide algo muy especialmente, estuve leyendo el material, no den su voto a nadie para que lo acerque al correo, que es a donde tienen que mandar, porque parece ser que en años anteriores, en elecciones anteriores, con esa cuestión de mandar a personas que llevaban los votos, se originaron algunas cosas que pudieron parecerse a un fraude. Por lo tanto, los compañeros del interior que mandan por correo... Que estuvo la justicia. Exactamente, por eso lo digo irónicamente. Aquellos compañeros de pueblos del interior que tienen menos de 100 socios y que tienen que mandar por correo, vayan ustedes a mandar al correo el día 4 de septiembre. Vamos a invitar a los compañeros para que vengan. Bien, mientras siguen llegando mensajes que ahora vamos a leer, le damos ahora a la audiencia un respiro musical, Fefe, ¿qué te parece? Volver a ver tu cielo azul, sentir tu verde canto de mar, amor, vivir. con renovada alegría. La esperanza que un día fue. Tu calor, tierra mía y sal. Se perdió en el adiós volver. Desde los tercios del alma herida. A ti, madre tibia y brutal dolor. Sentir como rebrota la infancia de la oscura distancia que nos quemaba la vida ayer. Y hoy es puente de amor. Saluden porque la gente manda cariño, manda nostalgia, manda tristeza. La gente no cree en la muerte, quiere la vida, busca belleza. La barra soltando amarras, anda el camino de la querencia. La tierra siempre se aferra a los rincones del corazón. La flota no quiere otra que ver la tierra donde nacimos. El tiempo vendrá cantando lo que ganamos, lo que perdimos. Volver es robarle al tiempo la batallita de la experiencia. La tierra nunca es ausencia cuando se lleva en el corazón. Volver. Desde los tercios del alma gris. A ti, madre tibia y brutal. Dolor. Volvemos, último tramo de arcilla. Último bloque. Nos escribe otra compañera que llegó parcialmente el mensaje. Dice: hola compañeras y compañeros, me tiene harta esta campaña marketingera y politiquera. Me indigna que nos sigan usando a los docentes en el marco de la contienda electorera. No tendríamos que seguir en eso, dice la compañera, cuyo celular termina en 541. Bien. Hay muchos maestros que están preocupados por el pago de las partidas. Que por participar en las mesas receptoras de votos en las elecciones internas serán 2.500 pesos. Desde ADEMU Montevideo tuvimos la iniciativa de subir este monto, que antes era 700. Los maestros, la verdad, están esperándolo. Preguntamos en el consejo qué pasaba con esas partidas. Creían que ya lo habían cobrado. Sí, exacto. Nuevamente los mandos medios, ¿verdad? Otra vez. Y no se pagó en ningún lado, porque yo trabajo por Codicen y tampoco se pagó. Entonces decíamos, pero a ver una cosa. Los maestros se entregaron enseguida, en tiempo y forma, y se pidió, por favor, entregar enseguida el comprobante que habían actuado, todo eso. Parece que está todo firmado y no se sabe por qué. Pero por el qué consejo no lo paga. Está en el mismo edificio que Hacienda, ¿no? Sí. El mismo edificio. Sí. A 30 segundos. Bueno, nosotros segundos vamos de noche caminando. Prácticamente, entonces ahí no se pudo. Hay que llamar de nuevo al consejo para ver qué pasó. Y por otro lado, les estaban diciendo a todos los compañeros que eligieron ese cargo de Plan Ceibal como maestro dinamizador de Plan Ceibal, que no iban a cobrar este mes, que no se sabía cuándo estaban. El pago ya está firmado por el consejo y les deberían pagar este mes. Si no entra junto con el salario, se lo van a pagar por complementario. Los compañeros deben estar pensando cómo decirlo a los acreedores que cada uno tiene, ¿no? Cómo pagar esas cuentas. Que esperen, porque el consejo lo va a pagar el mes que viene. Claro. Seguramente esto se le decían en Hacienda y está mal, está firmado ya. Si no se los pagan con el salario, se los van a pagar por partida complementaria, que es la semana siguiente en general. ¿Sí? Bueno, después otro temita acá que nos quedaba y que queremos... creemos que debemos tocarlo. Igual ya sabe todo el mundo, ya hubo bastante prensa. Es el caso de esta filmación que salió en el Canal 4. Resulta, al parecer, que los periodistas no pueden entrar sin autorización. Al parecer un niño filmó una pelea entre otros dos en el salón y salió a la prensa. Es complejo. ¿Cómo utilizan? Es una familia que la verdad proporciona a los medios así cosas que sacadas de contexto pueden ser otra cosa, pueden no ser así. A mí me queda la duda si esas chinas estaban peleando, me queda la duda qué hizo el maestro luego, me queda la duda un mundo de cosas. Uh-huh. Pero puede ser también que hubiera sido un juego en el momento y justo en esos minutos, que en esos segundos de filmación no se ve la intervención del docente. Varias cosas. Una, decir que los maestros somos muy responsables y que estas cosas no son las que pasan todos los días en las escuelas. Si uno mira esto en la televisión puede decir, bueno, y así son las clases. No, no son así. Segundo, alertar un poco que esto puede ser moneda corriente en nuestras escuelas a partir de ahora. Claro. Alertar a los padres, alertar a los maestros y también hacer como un llamado a la prensa de que no se pasa cualquier cosa. Sacado totalmente de contexto, sin saber qué era lo que estaba pasando en realidad. Exactamente. Nosotros hablamos con la escuela y con la directora de esta escuela. Se abrió una investigación administrativa, como de costumbre. En primaria, cualquier irregularidad, se abre una investigación administrativa. Uh-huh. Las inspectoras de inspección ya estuvieron tomando declaraciones ayer. Estamos asistiendo a un proceso de argentinización de algunos temas, ¿no? El uh-huh. tema de la violencia, el tema de la violencia sobre todo en secundaria, salidas de liceos, salida de boliches, y ahora en las escuelas, con esta herramienta fantástica, que no deja de ser la maquinita, la computadora, probablemente lo que salga sea este tipo de cosas que son excepcionales, no es lo común en la escuela, y lo que realmente debería salir para afuera, que es lo que los maestros, alumnos y los padres hacen todos los días en las escuelas, no sale. Hoy, por ejemplo, hay un montón de padres pintando escuelas en todos lados. Eso no sale. O arreglando vidrios, o cambiando picaportes. Pero eso no sale porque seguramente a Canal 4 no reditúan rating y eso no vende. La famosa ley del mercado, ¿no? Así que la alerta que decía Carla a todos los compañeros. Mucho cuidado con la tecnología. Y la población en general también, que no se haga eco de lo que ve en cualquier lado, ¿verdad? Claro. Y por supuesto que nosotros no defendemos lo indefendible. No vamos a defender lo indefendible. Por eso decimos, se está llevando a cabo una investigación con todas las garantías. Y en eso estamos. También se dijo cuando aquella escuela, la escuela 299, que se ponían determinadas canciones que en realidad ni siquiera se habían puesto, y nosotros decíamos que bueno, que no había nada prohibido, por lo tanto cada docente dentro de un marco didáctico podía usar las canciones que quisiera. O sea, también se mintió. Entonces, bueno, me parece que empezar a tomar estas cosas así, yo quiero saber qué van a hacer, como dice el compañero. Quiero saber qué van a hacer ahora para que la prensa no pase lo que quiera de las escuelas, porque claro, en realidad, a partir de ahora, el que quiere filme, lo saca. Claro, en realidad no debería permitirse tampoco, porque si no se permite entrar, entonces no sé cómo, por qué se permite pasar estas filmaciones. Nos escribe Pablo, segundo mensaje el día de hoy, que en el primero decía que evidentemente para él hay cosas de la educación que están buenas y otras que no, que en eso discrepa con nosotros de la manera más cortés, pero que sin embargo en el segundo mensaje dice, y la mayoría estoy de acuerdo con ustedes, gracias Pablo. También dice Lidia, un mensaje que lo voy a tirar al aire, lo respondemos si ustedes pueden, si no, no. Dice, ¿puede ser que se esté pagando en Habitat un reajuste del IRPF a los maestros? Es así, en Habitat se paga, la gente que aportó más de lo que debía en el año anterior. La deuda se paga. No, la gente que aportó más lo devuelven. Que la DGI le quedó debiendo, se paga en Habitat. Pero no se le paga a los maestros solo. Es la gente que tiene dos trabajos y tiene que hacer reajustes todos los años del IRPF. Un saludo a Jorge, que tiene que pagar cerca de 40.000 pesos. No es que le pague, a mí me sobró plata porque yo tomé otros recaudos. Y se paga en Habitat, pero no se le paga solo a los maestros. A toda la DGI tiene como forma hacer esa devolución en Habitat. Es a la gente que tuvo que hacer la declaración de IRPF ahora en marzo, que tiene más de un trabajo por el que aporta. Nos escribe Daniel en el teléfono que no para de sonar.